Pues bueno, más bien la problemática del agua CM ya tiene desde hace más de 5 meses. Esto surge a raíz de cuando la Asamblea Legislativa lanza una reforma para modificar la ley de autonomía de la universidad. Esta reforma se basaba pues en querer darle 4 años más de gestión a la rectora Esther Orozco, y también para darle como el personal, bueno, que tenga más poder para ella poder contratar a los administrativos de su confianza, ¿no? Entonces, cuando eso lo publica, lo vemos publicado en los periódicos, y bueno, entonces la universidad, todos nos informamos de esta noticia, y en corto pues nos movilizamos hacia la Asamblea Legislativa, y fuimos 2 días seguidos ahí a manifestarnos afuera. Y bueno, y gracias a esa movilización logramos parar esta reforma. Pero al segundo día o al tercer día de esto, la rectora lanza un comunicado desprestigiando a la UACM, ¿no? Diciendo que la UACM era un proyecto educativo fallido y que era un fraude, ¿no? Y que el nivel académico de los alumnos era de 2.5, ¿no? Y que los maestros no estaban calificados para estar dando clases en este tipo de universidad. Entonces empieza a desprestigiar a la UACM, y nosotros empezamos ahí. Nosotros empezamos ahí a pedir la revocación de la rectora por todo esto que salió a decir a los medios de comunicación, porque obviamente estas declaraciones pues sí afectan a la UACM y más a los estudiantes, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y bueno, y allí es como surge todo este movimiento para la revocación de la rectora. Lo mandamos al CEU. Se supone que el CEU es el máximo órgano de gobierno de la universidad, y ellos se supone tienen el poder para revocar a Esther Orozco de su cargo, ¿no? Entonces no se da la revocación, y la señora sigue atacando, ¿no?, a la UACM, sigue desprestigiándola, empieza con amenazas, empieza hacia los estudiantes, nos amenaza de muerte, nos amenaza con expulsarnos de la universidad, nos golpea, manda a golpear a 3 estudiantes del plantel Centro Histórico, entre uno de ellos, una alumna, y ahí empieza todo, ¿no? O sea, empieza así, empiezan los despidos injustificados, ¿no? El último despido injustificado, lo que fue, ahora sí, lo que colmó, lo que derramó ahora sí el vaso de agua de toda esta problemática que llevamos ya desde hace más de muchos meses, fue el despido injustificado de la administrativa Julia Cortés. Ella era el enlace administrativo de este plantel de San Lorenzo Texonco, ¿no? Entonces la despide, y la despide sin motivo. El único motivo que hay, que ella toma represalias en contra de Julia Cortés, la rectora, es porque en la semana de bienvenida para los de nuevo ingreso viene la rectora al plantel San Lorenzo Texonco, y entonces nosotros nos vamos a manifestar, ¿no?, en la parte del ágora, que es donde ella llega. Fuimos cuatro estudiantes al ágora a manifestarnos en contra de la rectora, y empieza una serie de represión hacia nosotros. Nos manda 20 personas entre administrativos y protección civil. Nos rodean en todo el ágora, nos empiezan a intimidar, nos empiezan a amenazar, nos empiezan a tomar fotografías. Y a Julia Cortés, la rectora, le da la orden de que nos levante actas administrativas, le da la orden de que le dé nuestro historial académico. Julia Cortés se niega a hacerlo. Y entonces a los pocos meses la despiden. Y eso, el despido de Julia Cortés, origina ya todo que el movimiento explote, y entonces nos vayamos a lo que es el cierre de planteles, ¿no? Hasta nosotros desde hace muchos meses veníamos respetando las vías institucionales, para defendernos, para que se nos hiciera caso a nuestras demandas, ¿no? Pero como ya vimos que ya no se puede por la vía institucional, pues la última medida que teníamos era la toma de plantel. De agresiones. Bueno, está el caso este que mencionaba la compañera Fabiola, de cuando vinieron aquí al plantel San Lorenzo Texonco, pues la rectora los amenaza a ellos, le llega a patear las mantas y llega a decirles que si guerra quieren, guerra van a tener, ¿no? Así como en un tono bien amenazante. Y pues esto que decía, ¿no? Los manda a grabar, a acosar, ¿no? Y bueno, un acto completamente irracional porque eran 4 estudiantes, una de ellas embarazada. Entonces esa es como una, ¿no? Otra es esto de plantel centro histórico, donde igual en la semana de integración llegan unos estudiantes a manifestarse en contra de precisamente toda esta problemática generada por Esther Orozco. Y entonces la rectora entra, encierra a los chicos de integración en el auditorio y ella entra por una puerta que nadie conocía. Cuando los compañeros se dan cuenta, pues se van atrás de ellos como para entrar al lugar y manifestarse, pero le cierran la puerta. Ya a la salida es cuando pues se da como que este acto de violencia, donde se usa protección civil para golpear a estos estudiantes. De hecho, esta estudiante que mencionaba la compañera Fabiola, pues sí tiene como este proceso ya levantado con el acta del médico, donde dice que pues sí tenía como estas marcas de la agresión sufrida. Y la más reciente, que no son las únicas, ¿no? Pero la más reciente es la de un compañero académico llamado Alberto Benítez, ¿no? El problema con la revocación, por ejemplo, es que el CEU, que es el Consejo Universitario, nuestro máximo órgano de gobierno, no da paso a la revocación porque pues está cooptado por la rectora, ¿no? Recientemente nos enteramos que, pues por ejemplo, un consejero tiene un trabajo de 15.500 pesos en el ICIT, que es en el instituto donde trabaja ella, ¿no? Y qué coincidencia, ¿no? Y casos así, ¿no? Los consejeros universitarios que siempre votan por ella, estudiantes, pues están becados, ¿no? Entonces sí es como ese rollo de que ese consejo, pues francamente está cooptado, por decirlo de la mejor forma, por esta señora. Entonces, cuando se van a tocar temas muy sensibles a la comunidad que no convienen a los intereses de Esther Orozco, lo que se ha hecho es romper el quórum, es decir, se retiran los consejeros para que no pueda seguir la sesión. Entonces, a raíz de esto, ya lo han hecho varias veces y hace, creo fue 2 semanas, lo vuelven a hacer justo cuando se tenía que tocar el punto de Julia Cortés y de los chicos de integración, que son reformas que están violando nuestro proyecto educativo. Entonces se salen estos consejeros estudiantes con el pretexto de que ya se tenían que retirar y cuando pues se rompe la sesión. Entonces cuando ya se iban retirando los compañeros, se dan cuenta que los estudiantes estaban en un aula viendo cómo se rompía la sesión desde el internet. Entonces va un profesor y les dice que qué actitud tan irresponsable, que tiene un compromiso con la comunidad y que pues no es la forma de responder, que por qué se van, que por qué rompen el diálogo, y a ello contestan que pues él no es nadie para decirle lo que le están diciendo. Y bueno, en el dimes y diretes se arma como un conato de violencia, donde el agredido es el académico Alberto Benítez, y por parte de estos consejeros cooptados por rectoría. Y pues al siguiente día, porque bueno, la violencia, aparte de ser física, psicológica, también es como institucional, ¿no? Porque al siguiente día los consejeros dicen que fue porque él estaba drogado, que estaba borracho y que llegó entonces a agredirlos. y pues como es gente afín a la rectora, entonces eso sí procede, ¿no? Las agresiones que ya habíamos mencionado pues nunca han procedido, precisamente porque también son gente, la rectora, las que han hecho estas agresiones. Entonces ahora el profesor Benítez está amenazado de que le van a aplicar el 47, que significa despedirlo, ¿no? Por una agresión que él recibió. Entonces esos son como actos que se van juntando y que precisamente pues hacen que esta comunidad responda ya de otra manera, porque las vías institucionales pues están agotadas, están completamente rebasadas. Sí, de hecho, se me olvidaba lo de ayer, nosotras tres compañeras tuvimos, como mantenemos el cierre de la administración precisamente por lo que Fabiola ya mencionó, se nos llama a una mesa de diálogo donde pues se iba a entablar como que esta discusión para que se abran las oficinas, ¿no? Entonces nosotros lo dejamos muy claro, sí vamos a negociar, a dialogar, pero en tanto que esté Esther Orozco, en tanto que esté José Antonio Cid Ibarra, que es quien directamente emite este despido injustificado de Julia Cortés, que estuviera Julia Cortés y que estuviéramos nosotros y el Consejo de Plantel, ¿no?, que somos como los actores involucrados. Entonces nos presentamos a esta mesa de diálogo y nos encontramos con que solo está el Consejo de Plantel. Y bueno, leemos un comunicado donde les decimos que no hay condiciones porque no se puede dialogar con una sola de las partes y el mediador. Entonces nos disponíamos como a retirarnos y empiezan a gritar unos compañeros que no nos dejaran salir del lugar y nos cierran la puerta, ¿no? Y nos impiden el paso y pues un buen rato nos tuvieron ahí como encerradas contra nuestra voluntad. Entonces esta gente es gente que va así como escalonada, ¿no? Esther Orozco, académicos, estudiantes y estudiantes que son movidos por estos académicos. Entonces tenemos como que ubicada la gente. Por ejemplo, este grupo que nos agredió ayer son gente afín a una académica que se llama Rebeca Reza, y los estudiantes pues sí los tenemos identificados, ¿no? Por ejemplo, en este plantel, quienes son como esos grupos de choque es el grupo de Rebeca Reza, y los estudiantes son Oscar Kopka, Sara Muñoz, Sebastián López, Jairo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, por ejemplo, en este plantel sí los tenemos nosotros bien ubicados, porque son los que reiteradamente nos agreden vía boicot, vía desestabilizar lo que estamos haciendo, o lo que se ha dado mucho es las agresiones vía Facebook, ¿no? Que es como, no sé, lo de moda. Entonces, en este plantel nosotros que estamos aquí, pues sí ubicamos como a esas personas claramente, y igual, ¿no?, los compañeros en cada uno de los planteles ubicamos quienes están como todo el tiempo tirándonos y sobre nosotros. Tenemos desde hace ya un rato que estamos exigiendo la destitución de la actual rectora, la señora Esther Orozco, y parte de lo que hoy se plantea como un eje central de este paro es la destitución de la señora Esther Orozco como rectora de la universidad. Tenemos como segundo punto la reinstalación de todos los trabajadores que han sido despedidos por cuestiones políticas. Tenemos como otro punto el alto a la violencia y represión contra los estudiantes y contra los trabajadores que van en contra de la política de Esther Orozco. Y tenemos algunas otras reivindicaciones que son un poco más económicas, como en el caso de las reformas que se están planteando en el ciclo de integración, por ejemplo, que ya se está planteando como un filtro para ingresar al ciclo básico en la UACM. Exigiendo, bueno, de entrada que se reinstale a Julia Cortés en su puesto laboral, pero también estamos exigiendo a la par que el señor Jesús Rodríguez Godínez, que es a la persona que nos están imponiendo como enlace administrativo en este plantel, se vaya. Es decir, independientemente de que Julia Cortés sea reinstalada en su puesto o no, o de que le den otro puesto laboral, lo que nosotros no vamos a permitir es que Jesús Rodríguez Godínez esté aquí en este plantel, porque pues es una persona que ha reprimido a la comunidad universitaria y que llegó a este plantel amenazando con poner orden a los estudiantes que generalmente estamos como levantando la voz o exigiendo solución a nuestras demandas. Entonces son como algunos ejes, nosotros planteábamos que son ejes por los cuales mantenemos este paro, que hoy es de 15 horas, inició a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y la idea es que este paro va a terminar a las 10 de la noche, con la perspectiva de que es el primer paso que estamos dando. A partir de eso vamos a hacer nosotros un balance Es importante mencionar que hoy hay tres planteles cerrados. Está cerrado San Lorenzo Texonco, que es el plantel más grande de las UACMs. Está cerrado el plantel de la Colonia del Valle, que hay que mencionar que ahí está rectoría. Y el hecho de que hoy la del Valle esté cerrado es un paso importante para todos nosotros. Está cerrado también el plantel de Centro Histórico. En el caso de los compañeros del plantel de Cuautepec, por condiciones políticas, porque allá es en donde está la mayor parte de los orozquistas, solamente hicieron un bloqueo de la avenida en la que se encuentra la universidad. Y en el caso de los compañeros de Casa Libertad, vinieron a apoyar el paro de San Lorenzo, porque tampoco hay como muchas condiciones en el plantel de Iztapalapa. Pero nosotros planteamos que ese es el primer paso que damos, y de aquí nosotros estamos mostrando la fuerza que tiene el movimiento estudiantil en la UACM. Para nosotros es importante porque este es como la punta de lanza y es como la primera declaración que hacemos como un poco más abiertamente y políticamente a la rectoría, de plantear que somos un movimiento organizado, que tiene fuerza y que tenemos la capacidad de responder a lo que ella... Siga desarrollando en la escuela, y no solamente responder, sino que ahorita estamos ya planteando una organización más consolidada, que incluso podamos desarrollar paros de más tiempo, más largos. Ya en alguna ocasión hemos empezado a discutir la necesidad de los paros indefinidos hasta que se resuelvan las demandas. Entonces la organización estudiantil en la UACM se va desarrollando al calor de la represión, pero también hemos aprendido a organizarnos y a dar respuesta a todo lo que se nos está implementando por parte de la rectoría. Y en ese sentido es que hoy para nosotros este paro es el primer paro que tiene la UACM de manera política, por reivindicaciones propias, y es uno de los pasos más importantes que hemos dado como comunidad universitaria. Bueno, sí, yo nada más quisiera decir que esto que está pasando en la UACM es un golpe más hacia la educación pública y gratuita, ¿no? Esther Orozco vino a la UACM impuesta por Marcelo Ebrard, y su misión de Esther Orozco es destruir a la UACM, cerrar a la UACM, o en su defecto convertir a esta institución en una escuela técnica, ¿no? Bajarle el nivel de estudios a la UACM, y pues sí, ¿no? Decir que hacia afuera, que se enteren qué está pasando en la UACM, que en Chile hay un movimiento estudiantil muy fuerte peleando por una educación pública, gratuita, de calidad y para todos, y eso lo tiene la UACM, ese es el proyecto de la UACM, ¿no? Entonces, si el día de mañana la UACM desaparece, este va a ser un golpe muy, muy duro para la educación pública y gratuita, y el día de mañana que querramos pelear por otra institución, por más educación, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, sí, la idea es que no solamente los que estamos en la UACM, estudiantes, profesores y administrativos, estemos defendiendo esta escuela, ¿no? Sino que también la ciudadanía se sume a esto, porque a final de cuentas, esta escuela, pues es un espacio educativo que nos costó mucho trabajo defender, y es más, hasta yo podría decir que la UACM surgió también gracias a la huelga del 99 de la UNAM, ¿no? Porque la UACM surge en el 2001, y esto surge porque en Santa Marta, Catitla, iban a remodelar lo que era ex cárcel de mujeres, ¿no? Y en ese entonces era por el 99, el 2000, cuando estaba el problema en la UNAM, donde estaba la huelga de la UNAM. Y entonces los pobladores, motivados por los estudiantes de la UNAM, empiezan también a pedir educación en Santa Marta, Catitla, y la ganan, ¿no? De hecho, ellos ponían escuela sí, cárcel no, o prepa sí, cárcel no, ¿no? Entonces se gana esta lucha, y es como surge la UACM y el IEMS, que son las prepas del gobierno del Distrito Federal. Surgen los dos a la par, y esa es la historia de la UACM, ¿no? O sea, también hay que reconocer que la UACM es una lucha del pueblo y también es una lucha estudiantil, ¿no? Y entonces, pues sí decir eso, ¿no? Defendamos esta escuela.